El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes y estamos nuevamente en Convocatoria a la Unidad de Clase, nuestro programa que emitimos todos los jueves desde hace ya 4 años, o sea que estamos en la etapa quinta, ¿no es cierto? Todos los jueves de 19 a 21 horas y es un programa de ATE Moreno Merlo. ¿Quiénes conducimos? Moreno, por FM sí. Moreno, sí. Este programa lo conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla. Tenemos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Sí, que la estamos esperando, ¿no? Sí, así, sí. En este caso, se incorpora nuestro compañero Adrián Córdoba, también del equipo es nuestra compañera Susana Meinar, que bueno, que está con algunas nanas, pero bueno, está su espíritu acá. Y con la grata presencia del compañero Matías Salomoni en la operación técnica. Eso, Matías, vamos todavía. Y bueno, arriba. Le agradecemos entonces a nuestros oyentes que bueno, sabemos que están allí y le mandamos un abrazo grande. En este caso, especialmente, les mando un abrazo grande a mis nietas, Ludmila, Malena, Violeta, que está con Ana, Juanita, y a mis hijas, Lali y Alejandra, aunque mi hija Pili está muy lejos y capaz que está escuchando por internet. Pili, te quiero mucho y ojalá te estés yendo muy bien en Francia. Te amo. Y también para nuestros oyentes especiales, porque están siempre haciéndonos aguante y nos critican a veces. Para José, para Horacio, para Luis, del Cañón, para Marta, para Miguel, y bueno, todos mis vecinos de allí que, bueno, que se juntan, que me dicen que escuchan y también nos critican y a veces aportan. Entonces, para todos ellos un abrazo grande y especialmente para todos nuestros compañeros trabajadores municipales y nuestras compañeras auxiliares de ATE y las docentes de ATE también. Y todos aquellos y los que compañeros sean estatales. De salud, del hospital también, ¿cierto? Sí, todos aquellos compañeros estatales, bueno, un abrazo grande. Gracias por estar allí haciéndonos el aguante. Muy bien. Bueno, ¿vos tenés algún otro saludo para alguien? No, en especial ninguno. O sea, les doy mis saludos a todos los oyentes en general y esperemos contarlos, digamos, del otro lado y que nos hagan compañía en este 2014 lleno de lucha y esperanza. Sí. Y bueno, damos los teléfonos, Luisito. Sí, tenemos el número de línea que es el 0237-466-6559 y el si celular, querés para mandarnos un mensajito de texto al 11-15-33-68-0099. Bueno. Por ser este nuestro primer programa del ciclo 2014, queremos contarles que quienes hacemos convocatoria a la unidad de clase en nuestro programa somos un equipo de gente que trabaja y como tal sentimos la necesidad de transmitirles e informarles desde estos micrófonos todo lo que pasa como alrededor nuestro como clase trabajadora. Nuestra posición de clase, por supuesto, y que definimos como propuesta sindical y política. Tenemos en nuestros objetivos expresarles nuestro pensamiento crítico, usando este medio para denunciar la vulneración de los derechos de nuestros compañeros trabajadores estatales y también, primero porque este programa es de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y CTA, pero también visibilizar las injusticias que detentan las clases dominantes sobre las clases populares. Y coincidiendo de esta manera con la línea de pensamiento de esta emisora, nuestra querida radio FM Moreno, por supuesto, la 90.1, ¿no? Y hablando de las clases dominantes, queremos citar una frase de nuestro querido Rodolfo Walsh, creo que está al cumplirse aniversario de su desaparición. Y dice, él decía esto: las clases dominantes siempre se encargaron de que los trabajadores no tengan continuidad en sus experiencias, en la historia de las luchas de los trabajadores. Por eso, en el día de hoy, queremos recordar que en los últimos programas del 2013 difundimos los reclamos con movilizaciones, paros, con cortes de ruta y una huelga general con movilización que se llevó a cabo el día 20 de noviembre de 2013, ¿no? Y que esto realmente en todo el ámbito nacional se hizo sentir. Esto fue contra el ajuste y el impuesto al salario, y entre otros reclamos. Si bien obtuvimos algunos logros, otros reclamos siguen pendientes, como el salario igual a la canasta familiar, que seguimos reclamando, contra la inflación y la carestía y la profundización de la pobreza. Los tarifazos, la precarización en la educación y la salud pública, que cada vez las padecemos más. Y si no, recordemos cuántos días de paro y lucha que tuvieron los docentes, que por suerte algo lograron, aunque todavía sigue abierta esa lucha. El gobierno nacional y popular dio un giro a la derecha, y decimos esto porque hay más de 500.000 luchadores procesados con persecución gremial, encarcelamientos y perpetua dirigentes, como el caso de los compañeros petroleros de Santa Cruz. La ley antiterrorista, la criminalización de la protesta y la ley, esta, la que ahora se les ocurrió, la reglamentación de los cortes de ruta, que es otra herramienta legal de la burguesía hacia la clase trabajadora, en contra nuestra, porque quieren coartear la libertad de expresarnos y reclamar en las calles. Es evidente que el modelo kirchnerista nacional y popular no cierra sin represión y mano dura. Esto es muy evidente. También es notable que la presidenta sabe que la crisis capitalista global la empujará a tomar medidas de mayor ajuste y opresión contra los trabajadores y trabajadoras, y que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, vamos a decir al revés, esto encenderá mucha bronca. Y por supuesto que aparecerá la resistencia popular. ¿Por qué decimos esto? Porque si tenemos en cuenta que el movimiento obrero argentino tiene sobradas historias de lucha. Desde 1916, con los anarquistas y los socialistas, dieron lucha feroz a las patronales duras de aquella época, como también los peronistas del año 1946 al 55, la CGT de los argentinos, el cordobazo del 69 y la resistencia al menemismo ultra neoliberal de los 90 contra el neoliberalismo y la entrega, que en este marco de luchas en la calle nace nuestra Central de Trabajadores Argentinos, la CTA. Por eso decimos, la lucha de clase continúa hasta los días de hoy, y esto será siempre. Y agregamos, la resistencia vencerá. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar. mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si estás escuchando, llámanos para criticar, opinar o para darnos tu visto bueno al 466-6559 o mensajito de texto al 1115-3368-0099. Bueno, Luisito, vos tenías, Luisito Mancilla, tenías algo para agregarle a la editorial que seguramente, tiene mucha tela para cortar, ¿no? Sí, bueno, un poco tomando lectura de lo que vos... terminaste de difundir en esta editorial de comienzo de ciclo. Creo que hay, digamos, mucha tela para cortar, todo lo que pasó desde el principio de año, ¿no? Sí. Primero, digamos, lo más resonante fue el salvaje ajuste con la devaluación que nos está comiendo los salarios, las luchas docentes que vos bien las reflejaste, ¿no? Sí. Los 17 días de paro, con asambleas, que la verdad que fue una lucha tremenda que recorrió todo el país, la de docentes, y creo que es una lucha que no está cerrada. No. Más que nada porque es una, la inflación sigue, ahora se vienen los tarifazos, las tarifas de luz, de gas, sí, y todo eso. Y también un poco hay que reflejar mínimamente lo que fue el parazo del día 10. Sí, realmente. También sí, que recorrió todo el país con acciones diversas y multitudinarias que hubo, que fue realmente un paro activo, más allá, digamos, de la intención que tuvieron Moyano y Barrio Nuevo de no hacerlo. Sí, la gente igual salió a la calle y cortó calles. Pero que, digamos, un paro activo que se hizo con métodos tradicionales de la lucha obrera, ¿no? Que siempre han existido. Y también yo creo que habría que reflejar un poquito, no solamente ahora, sino en las próximas ediciones de convocatoria, sí, es el tema de la inseguridad. ¿no? Con este nuevo capítulo, que es el tema de los conocidos linchamientos que hubo, y me gustaría que des tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión, lo he expresado muchas veces, que los medios tratan de confundir, fogoneando, que ese es el camino. Los medios, digo, de las clases dominantes. Y resulta que en ese sentido es como que la humanidad, si seguimos con esos métodos de linchamiento, primero que no es justicia por mano propia, porque realmente eso no es justicia, y segundo que es un retroceso. Es como que se está combatiendo un delito con otro delito que también es tan grave como ese, ¿no? Claro, pero además es un retroceso en la humanidad. Falta que apedreen las mujeres en las plazas. Y bueno, entonces no sirvió de nada que de tantos años y que la ciencia avanza tanto desde, digamos, desde la ciencia medicinal como las letras, como también los pensamientos críticos. Yo creo que es parte de una situación de descomposición de la sociedad. Que de la sociedad capitalista en este caso. De la sociedad capitalista que ha llevado a confrontar a las personas y no va a traer solución alguna porque es un problema social grave y económico. Scioli no va a poder resolver cuando hay 1 millón de jóvenes entre 15 y 25 años que no tienen trabajo, no estudian, y el parche que pusieron para darle a los universitarios realmente es muy poco lo que va a resolver. Entonces, cuando hay una desigualdad tan grande y arriba los ejemplos de los gobiernos y encima la justicia burguesa muestra su cara podrida que tiene porque también es corrupta, entonces los ejemplos vienen de arriba y nosotros no podemos tomar esos ejemplos corruptos de los estamentos burgueses. Como trabajadores debemos ser capaces de construir una sociedad más justa con nuestras propias leyes y con nuestras propias justicias que seguramente van a tener que ver con el progreso social de la humanidad. Con esto te estoy diciendo lo que pienso. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Bueno, compañeros y compañeras, ahí se están sumando otros compañeros que tenemos entrevistados en piso ahora, dentro de un ratito. Y tenemos noticias sindicales y noticias también locales. En primer término, quisiera leerles esto que es muy importante para la Asociación Trabajadora del Estado, que mañana, viernes, se hace memoria y balance. Les leo el texto de esto que me alcanza. De nuestra consideración, en nombre y representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Seccional Moreno Merlo, nos dirigimos a usted a fin de informarles que, en reunión de la Comisión Directiva del 1 de abril del corriente año, se resuelve el llamado a Asamblea Ordinaria para el 25 de abril de 2014 a partir de las 18 horas, según consta en actas, folio 151/152. Para tratar los siguientes orden del día. Lectura acta anterior, memoria 2013, balance e inventario 2013, informe comisión revisora de cuentas, elección de congresales. Bueno, ¿esto dónde se va a hacer? Se va a hacer en ATE Moreno, que es Piovano, 3165, entre Rivadavia y Camilli. ¿Y cuáles son los requisitos para concurrir a esta asamblea extraordinaria? Es traer el DNI y el último recibo de sueldo y el COLI. Así que, bueno, los esperamos mañana, viernes 25, a partir de las 18 horas. No se olviden de los documentos y el último recibo de sueldo y el COLI. Entonces los esperamos mañana. Bueno, seguimos con las noticias sindicales. Hoy abre sus puertas. ATE en la 40 Feria Internacional del Libro. Por segundo año consecutivo, la Asociación Trabajadora del Estado participará de la Feria Internacional del Libro en su 40 edición, que abrirá sus puertas desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo. Tenemos una noticia proveniente de Jujuy que dice lo siguiente. La Unión de Conductores de la República Argentina, UOCRA CTA, Jujuy, participó ayer en la audiencia pública que realizó el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Allí se planteó que antes de pensar en un aumento del boleto, habría que controlar las irregularidades que se presentan en el uso de los subsidios que reciben las empresas de transporte público por parte del Estado. Paraná. Ahmer exigió justicia por la muerte del docente asesinado. También es otra noticia de Agencia CTA. La seccional Paraná de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos, Ahmer CTA, manifestó su dolor por el crimen del docente Claudio Vera y exigió justicia porque es un trabajador de la educación y cuestionó el rol que tuvieron algunos medios de comunicación. La empresa EDEA, Sociedad Anónima, desconoce a nuestra organización como la legítima representante de la mayoría de los trabajadores. Acuerda con la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, sin sentarse a negociar en una mesa paritaria, el aumento salarial para el actual periodo, tal cual lo establece la ley. Esto lo denuncia el sindicato a través de un comunicado de prensa que ACTA reproduce en su totalidad. Estamos hablando de la empresa EDEA, que es una empresa de energía eléctrica, que, como dice la nota, desconoce a Luz y Fuerza de Mar del Plata. Pablo Micheli se reunió con Ricardo Lorenzetti. En la tarde de ayer, Pablo Micheli, en su condición de secretario general de la CTA, acompañado por Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico, fue recibido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. En la reunión se trataron temas de gran preocupación para la central como la libertad sindical y la ley antiterrorista. Esta noticia que vamos a leer proviene de la provincia de Santa Cruz. APROSA volvió al paro y los gremios de la paritaria pedirán correcciones a la oferta. Las asambleas de los distintos gremios que nuclean a los empleados de la salud tomarían con la expectativa de corregir en algunos aspectos la propuesta oficial mejorada que presentó el gobierno provincial en la audiencia de conciliación obligatoria que continúa hoy a las 10 horas en el Ministerio de Salud. Nuevos atropellos en la causa Levos. Ante los descargos del fiscal tucumano Carlos Albaca, donde puso en duda el asesinato de Paulina Levos y sus comportamientos sexuales, Alberto Levos, el padre de la víctima, pidió que sea imputado por presunto encubrimiento de los actos que terminaron con la vida de la joven. Entrevista a José Riganes sobre el reciente paro general de las centrales obreras, entre ellas la CTA, en el programa de Washington Piris y Eduardo Lais, propuesta barrial de FM de la azotea de la ciudad de Mar del Plata. Riganes expresó que los trabajadores no necesitamos porque las políticas de ajuste no distingan a un afiliado de camionero de uno de Luz y Fuerza. 1.150 marchas de los jubilados y jubiladas, ejemplo de dignidad y lucha. En la tarde de ayer se cumplieron 1.150 marchas de los jubilados y jubiladas con la presencia del secretario general de la CTA, Pablo Micheli, de dirigentes de la Mesa Nacional, del diputado nacional de la CTA y presidente de la Unidad Popular, Víctor de Genaro, y Graciela Iturraspe, diputada nacional, mandato cumplido. Los jubilados y jubiladas volvieron a reclamar por una ley de previsión social digna, así como el 82% móvil. Dijo Fabián Tejerina, asesor jurídico de los trabajadores, si se va a encarcelar a los que protestan, medio Jujuy debería estar en las cárceles. Hace pocas semanas se conoció que la justicia jujeña, por pedido de la empresa Ledesma, imputó a Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, del ingenio de Ledesma, SOEAIL CTA, por perturbación de la propiedad. En diálogo con ACTA, compañero Fabián Tejerina, asesor jurídico de los trabajadores, explicó las razones de aquel fallo. La multisectorial por el río y los barrios. A propósito de la instalación del megapuerto en la ciudad bonaerense de Berisso, los vecinos y organizaciones sociales se reunieron exigiendo respuestas a las autoridades. Tenemos también una última noticia, creo, de la lucha por la tierra en Cuartel Quinto, en Moreno. Silencio, represión. Jueves 17 de abril de 2014, un bebé de 3 meses con fractura en uno de sus brazos, mujeres violentadas en la comisaría de Cuartel Quinto y agresiones psicológicas con un fuerte sesgo xenófobo. Estos son algunos de los ejes políticos que deja el desalojo del predio Stefani. Sofía Micaela Contreras es el nombre completo de la bebé de 3 meses que está bajo atención médica con fractura en uno de sus brazos. Cristina Bustamante, su madre, también se encuentra en el hospital. En sus cuerpos se expresa el poder represivo de la bonaerense que cumplió la orden judicial de la UFI número 5. También en Liz, una joven mujer que fue detenida y alojada en la comisaría de Cuartel Quinto, que denuncia golpes, agresiones verbales por parte de la policía. Como por ejemplo, paraguaya, hija de puta, la concha de tu madre, volvete a tu país a armar la casilla. Bueno, tenemos otra noticia a nivel local y dice lo siguiente. Sustrajeron ecógrafo móvil del hospital Mariano de Luciano de la Vega. El departamento de legales de este hospital comenzó la búsqueda de pruebas que permitan determinar cuándo fue sustraído el único ecógrafo, que es un ecógrafo móvil. Un equipo de suma utilidad en la atención de urgencias. Humberto Draghi, en su rol de administrador, explicó lo siguiente. Está trabajando el departamento legal del hospital. Ayer tuve información sobre eso. Me comuniqué con el doctor Rossi, director del Mariano y Luciano de la Vega. Se llamó a la gente de seguridad y a partir de eso se pasó toda la información para iniciar todas las actuaciones legales que correspondan. Draghi agregó. Al asunto que se pidieron todas las imágenes, ya que el hospital cuenta con un sistema de videocámaras. El administrador también informó que se le pidió a la doctora Ifran que indique en qué horario pudo haber pasado esto, hasta qué horario ella vio el equipo. Esto dijo la doctora. Como nadie utilizó el ecógrafo los días jueves, viernes y sábado, nosotros tenemos un médico de emergencia y un médico interno. Lo que está averiguando el área legal es si está faltando este equipo desde esos días, porque no lo denunciaron los médicos internos. Porque cuando se toma la guardia, se hace un chequeo general de todo lo que tenés. Eso es lo que se está averiguando en el departamento legal del hospital. Bueno, yo quisiera agregar algo a eso. Por favor, el que se llevó el ecógrafo móvil, eso es la vida de todos los pobres que se van a atender a las guardias. Porque con eso le detectan, por ejemplo, si tiene un puntazo, como le llaman, o una herida de arma blanca, hasta dónde es la profundidad. Y además, porque tiene que ver con las mujeres embarazadas. Por favor, eso es para nosotros la vida. ¿Cómo nos van a robar semejante aparato tan elemental para atender la salud de la población de Moreno? Realmente es vergonzoso. Por favor, el que lo tenga, lo devuelva. No sé cómo, pero que lo devuelva. Nada más. Y vamos a la tanda, ¿no? Bueno, gracias, Matías. Y cómo se derrumba la mierda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Bueno, hoy seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Cuándo son? ¿Qué hora? Porque acá no me... 19:39. Nos hemos pasado un poquito de la tanda porque nos estábamos llevando de un relojito que tenemos acá arriba, pero ah, realmente no está en hora, en horario. Un poquito adelantado, ¿no? Sí. Bueno, y estamos acá con nuestros primeros invitados de este primer programa del ciclo 2014. Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de AT Moreno Merlo. Claudio García, que es delegado general de Auxiliares de Educación. Llegó Pecho Continental. Y también llega nuestro compañero de equipo, Adrián Córdoba, que se va a ir sumando. El flamante reincorporado del correo. Así es. Porque no sé si el año pasado... Llegamos a anunciarlo. ¿Lo llegamos a anunciar? Ah, buenísimo. No, bueno, sí. Fue antes de diciembre, ¿no? Ya tenemos con público. Nuestro compañero Roque Acosta también se encuentra acá, así que bueno, estamos bastante con público acá. Bueno, buenas noches, compañero Luis Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Cristina. ¿Cómo se prepara para este nuevo ciclo del programa? Y bueno, ¿del programa o de la pelea? De las dos cosas. Sí. Bien, saludo a todos los oyentes que están nuevamente con los compañeros que conducen el programa de AT Moreno Merlo, y al compañero operador también, a la compañera Susana. Estoy más amable ahora, ¿viste? Sí, no, estás... Sí. La verdad es que soy más sociable. Por ser el primer programa. Por ser el primer programa. Por ser el primer programa. Correcto, pues. Así que bueno. No puede hablar. Bueno, ¿y qué tal Claudio García? ¿Cómo está, compañero? Hola, buenas noches, compañero. Sí. Buenas noches, Claudio. Y bueno, cuenten, ¿cómo tienen muchas cosas como para contar? ¿Qué evaluación hicieron del paro del 10, por ejemplo? Mirá, nosotros a veces algunas decisiones viste, te medio que la cuestionamos cuando no somos parte en la construcción de esas decisiones, en la construcción de los paros. Uh-huh. Este era un paro que había sido convocado por Barrio Nuevo, personaje detestable, Moyano otro tanto, ¿no? De la vieja y podrida burocracia sindical. Y bueno, de la vieja y de la nueva, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, vamos al paro con la CTA. Por supuesto que acompañamos, y a nosotros nos hubiera gustado que este paro hubiese sido acompañado con una gran movilización a la Plaza de Mayo. Teniendo en cuenta que paraban todas las organizaciones sindicales del transporte. Entonces, la contundencia se hubiera visto, la masividad y la conciencia de la necesidad de que el gobierno tiene que llevar adelante un paro, se hubiera visto necesariamente en una movilización a la Plaza de Mayo, demostrándole a esta señora que hoy quiere reglamentar la protesta social y el conflicto social, ¿no? Demostrarle a esta señora, Cristina Fernández Kirchner, que los trabajadores estamos en total desacuerdo con buena parte de su política económica y social, ¿no? Así que nosotros vimos con buenos ojos el hecho de que se hayan movilizado varias organizaciones sindicales y sociales y políticas, y que entre las reivindicaciones que más se vieron, lo que tomó estado público, que no había sido tomado por los medios con anterioridad, era el tema este de los cinco compañeros que están condenados en Las Heras por pedir la baja o la quita en el impuesto al salario, sí. ¿No? Y que hoy están condenados. En esas movilizaciones y en esos cortes de ruta que organizaron los compañeros, se vio en varias ocasiones y en varios canales de televisión que muchas organizaciones planteaban esto, y esto tomó estado público, y esto, por lo menos a nosotros, nos parece lo más significativo. Claudio, ¿y cómo se preparan para el primero de mayo? Sí, nosotros, el ATE está planteando continuar con las medidas de fuerza, porque, digamos, el arreglo que han hecho los gremios traidores a la clase trabajadora, como siempre, que lamentablemente el 10 de abril coincidimos con todos, o con casi todos, en estos paros, porque ellos no... El arreglo fue, por ejemplo, para los auxiliares de educación, totalmente en negro. ¿El aumento que se consiguió? El aumento que se consiguió. Ah. Acható más la masa salarial entre las categorías. Sí. Se cobra un salario de 4.200 pesos en la realidad. A muchos han utilizado como variable de ajuste el salario familiar, que algunos cobran 110 pesos o 200 pesos por cada hijo que tienen. Sí. Digamos, fue vergonzoso, porque fue todo en negro. Seguimos. La traición de Suteba, de UPCN y de SOEM nos significa a nosotros seguir con nuestra obra social sin funcionar. Nos cobran hasta por preguntar si está el doctor, un poco más. Falta que nos cobren eso, nada más. Después nos cobran todo cuando nos están robando la plata todos los meses, que nos descuentan un promedio entre 300 y 500 pesos para la obra social, nos sacan. Entonces nuestro plan de lucha va a continuar. Hay que solamente ponernos de acuerdo entre los compañeros. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos, muchachos. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado. La alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna. pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Ay, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no más. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos. Que quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No va, no va. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Y seguimos en convocatoria. Luisito Mancilla, ¿qué escuchábamos? Qué linda chacarera. Yo por poco salgo, bailo y tiro cohetes como los santiagueños, ¿viste? Así, ¿viste? Que ellos son tirar, rompe portones, esas cosas. Y cuando están alegres, bailan su chacarera. No te olvides que toman vino también. También, sí. Sí, como sí. Los tucumanos. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, Luisito, queremos contarle al público oyente que se nos sumó nuestro compañero Adrián Córdoba. Un saludito para los oyentes. Y también le contamos que seguimos charlando acá en la mesa con Claudio García y Luis Ibáñez. Sí, yo, bueno, antes que nada quería decir que la chacarera que estuvimos escuchando es cantada por Néstor Garnica, que se llama Chacarera del Olvidado. Bueno, el duende Garnica. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Una alegría estar acá y reincorporado. Pero vamos, continuando con lo que estábamos charlando, le quería apuntar al compañero Claudio García en todo esto que se viene sucediendo, entre las peleas que se vienen dando, cómo es que está funcionando la prestataria. Sí, otro desastre más que los compañeros trabajadores estamos sufriendo. Hace 4 días que la prestataria no funciona porque no le pagan a los médicos. Tuvieron la caradura de privatizar la empresa que controlaba la salud de los compañeros o la falta de los compañeros, y ahora no le pagan a esos médicos que están jodiendo a los compañeros, por ejemplo, negándole que estén enfermos, digamos, hacen un trabajo muy malo. Y encima ahora no atienden a los compañeros ni para eso, ni para negarles, digamos, una atención médica o la constancia de que falten al trabajo. Es terrible, digamos, es doblemente perverso eso, digamos. Es un abandono. El abandono de personas es total ya. Del Estado provincial, el abandono es total. No existe el Estado. No le queremos dar la razón a la derecha, pero lamentablemente ese latiguillo lo vemos todos los días nosotros, que nosotros, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, están olvidados por este gobierno. ¿Y qué le pasa a un trabajador, por ejemplo, que por falta de atención de médico de la prestataria no lleva el certificado? Y, por ejemplo, a los compañeros, aunque lleven la constancia que le emite la prestataria médica, sufren los descuentos, sufren el no pago. Y es el salario magro, que de 4.000 pesos promedio, menos, pero más o menos en ese nivel de salario andamos, Los tipos encima se dan el tupé de descontarnos todo lo que ellos quieran, como ellos quieran, total, la prestataria no funciona, no importa, el compañero está enfermo, no puede concurrir al trabajo, tiene un hijo enfermo. Es el caso más emblemático hoy, si los, para esto es para morirse lo que hoy. Una compañera le violaron al hijo, ¿no? Oh, por favor. 5 años. Lo tiene internado y no puede justificar en el trabajo que está internado el hijo. Digamos, es terrible, esto es terrible. Encima de todos, sí, los dramas que vivimos, sí, por la sociedad en que estamos, sí, pasa estas cosas, que la prestataria no funciona ni siquiera como ellos la armaron. Bueno, ¿y hay alguna manera de obligarla a esta gente o no? De, digamos, y no, porque no existe un control. Lo único, el único control es ir a discutir, plantearles jurídicamente qué tienen que hacer, pero después no existe un control del Estado hacia ellos que tienen que cumplir, aunque sea de la forma mal que actúan. Ahora no los controla nadie. Ellos mismos reciben 80 y pico de millones al año y a nosotros no cumplen con el trabajo. Claro, otra corrupción encima. Sí. Y una pregunta dirigida a Luis Ibáñez. Y hablando de desastres, ¿no? Como mencionó bien Claudio con respecto al funcionamiento de reconocimientos médicos, tenemos la tremenda situación que hoy por hoy se está atravesando con los trabajadores, con IOMA puntualmente, donde también se está llevando una atención pésima. Nos gustaría que Luis nos remarques qué es lo que se está pensando realizar, las medidas que se están discutiendo y se están proponiendo para revertir esta situación. Sí, nosotros casualmente hoy estuvimos hablando en el gremio con los compañeros secretarios, delegados, sobre este tema puntual, ¿no? Sobre el IOMA. Nosotros habíamos planteado el año pasado en varias reuniones del Consejo Directivo Provincial en ATE la necesidad de tomar medidas más o menos importantes. Cuando hablamos de medidas importantes, hablamos de toma de edificio, de permanencia, de no irnos hasta no resolver el problema. Esas son medidas importantes para nosotros, ¿no? Y no siempre, y desgraciadamente, no todas las seccionales ocurre o se tiene la misma necesidad o se visualiza el problema de la misma forma que lo visualizamos nosotros. Así que de tal forma que nosotros hoy estuvimos conversando con los compañeros y vamos a ir a plantearlo a este problema de la obra social, de nuestra obra social, al Congreso Provincial de ATE, que va a realizarse el 16 de mayo en la ciudad de La Plata. Y ahí vamos a ir con un documento que esperamos sea, desde acá de ATE Moreno Merlo, que esperamos sea aprobado en la plenaria del Congreso, porque para nosotros es una situación muy preocupante el hecho de que, primero, que nos saquen la plata de la forma que nos la sacan. O sea, el descuento que le hacen ustedes. Sí, queremos saber por qué nosotros tenemos un cálculo, un algo estimativo, pero muy estimativo. Estamos sacando la vez pasada con los compañeros de educación, municipales, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, más o menos, cuál es el monto aproximado que estaría recaudando IOMA, que en realidad no lo recauda IOMA, sino que el ente recaudador, aparentemente, es la obra social, que es IOMA, pero en realidad quien lo recauda es nuevamente Scioli. El gobierno es el ejecutivo y es la Secretaría o el Ministerio de Economía. Queremos saber qué se hace con esos 4.000 millones de pesos mensuales que se recaudan y que aportamos todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires para ver qué están haciendo con ese dinero. Por eso es que nosotros no solo tenemos algunas cuestiones puntuales que reclamarle a nuestra obra social, no solo a la obra social, sino a los directivos de la obra social, al gobierno de Scioli, sino que queremos una respuesta inmediata. Por eso nosotros vamos a ir al Congreso Provincial de ATE con una propuesta firme de toma de edificio para resolver definitivamente el problema de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Esa es la propuesta que va a llevar ATE Moreno Merlo, ¿no? Así también, en el mismo sentido, vamos a llevar una propuesta similar para el IPS, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. No es posible que haya trabajadores que han aportado durante 30 o más años, ¿no?, lo sí. que se les descuenta. Hoy, claro. ¿cuánto se le descuenta a un trabajador provincial? ¿700, 600, 700 mangos? Promedio entre 700 y 1.500 pesos. 1.500 mangos por mes se le descuenta a un trabajador de la provincia de Buenos Aires, y resulta que cuando se jubilan le pagan el 46%, el 50%, en el mínimo de los casos, un porcentaje ínfimo, le pagarán el 60%, pero después tardan 4 o 5 años, como el caso, para nosotros es un caso testigo, el caso de la compañera Normita Lipari, que hace 4 años que está cobrando 1.200 mangos, ¿no? 1.200. Algo así, 1.200 pesos. Y no podemos permitir, este es un caso que nosotros conocemos, pero hay cientos de miles de casos en la provincia de Buenos Aires. Cuando la persona se jubila, no pueden pasar más de 60 días hasta que se le reconoce el haber jubilatorio que corresponde que se le abone. Claro. Porque si no, hablando mal y pronto, se caga muriendo y no va a cobrar la jubilación completa. Claro. Entonces, es una injusticia total. En el mismo sentido que vamos con IOMA, en el mismo sentido vamos a ir con la misma propuesta para el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Claudio, vos querías acotar algo. Sí, ahí hay una cosa fundamental. Este gobierno que se declara nacional y popular y todas esas cosas que siempre nos mintieron desde que están en el gobierno, por lo menos mientras esté Cristina, el tema de la mentira esta que ahora dicen que van a controlar el trabajo en negro. ¿Quieren controlar el trabajo en negro? ¿Sabe cuánto es una jubilación promedio de un auxiliar de una escuela? O sea, porque lo llaman comúnmente portero, 2.500 pesos, 2.400, 2.100, porque como dice, hay distintas formas de pago. Y encima, es un promedio de eso, porque lo demás nos pagan en negro. Entonces, cuando uno se jubila, no lo cobran eso que nos pagan en negro. Es peor todavía, el 46% de los que nos pagan en blanco. Digamos, a nosotros nos pagan un salario mínimo de 1.600 pesos. 1.800 el máximo que aspiramos a que nos pague hoy el gobierno provincial. Sin embargo, este es un gobierno que dice que siempre hace propaganda que hay que pagar en blanco, ¿no? Claro, sobre todo la propaganda de la FIP. Que enviaron un proyecto que el Estado es el más pagador en negro. Entonces, como decíamos en la editorial, las luchas no se terminan, todo lo contrario. Se va potenciando porque acá hemos ido perdiendo conquistas los trabajadores. Sin duda alguna. A pesar de que en estos últimos 10 años... Sí, 11... vamos redondeando. Bueno, así. Si querés vamos a la pausa y después continuamos, Cristina. Bueno, pero falta todavía para la tanda, ¿no? ¿No? ¿Ya estamos en la tanda? ¿Sí? Bueno, vamos a la tanda. Bueno, vamos a fumar. Si no creyera en lo que... FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Sommiers y colchones de resorte, sommiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra,

educación, no tienen salud, aquellas personas, ¿cómo se hacen sentir si prospera esta idea de Cristina de reglamentar la protesta y hacer que la protesta esté encorsetada en una vereda o pidiendo, o nosotros los que menos tenemos, tenemos que llenar un formulario y poner día y hora y en los cuales el Estado y el poder nos va a dar el día y la hora en que podemos movilizarnos? Es una desfachatez total. Lo que ocurre, según nuestra opinión, Cristina está preparando el terreno, en realidad está obedeciendo a sus amos, primero, que son las clases dominantes. Claro. Primero está obedeciendo a ellos, ¿no? Porque el ajuste estructural que se viene en la, que se está viviendo en la Argentina y que se va a profundizar mucho más, necesita de esta reglamentación de la protesta. Entonces, nosotros como históricos desposeídos del sistema capitalista, necesitamos permanentemente ganar la calle para poder hacer sentir lo que necesitamos y los reclamos que sean oídos por aquellos que nunca escuchan nada, ¿no? Entonces, la única forma que podemos hacer sentir es ganando la calle con el piquete, con la pelea, la toma de edificios, etcétera, etcétera. Así es. O casualidad, ¿no? Yo decía, casualidad, que justamente después del paro del 10, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo llamó al ministro de Economía felicitándonos por las medidas que estaban aplicando, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya hemos vuelto al ruedo nuevamente. Sí, pero igualmente me parece que hay una seguidilla de situaciones que nos van a llevar al conflicto, ¿no? Yo recordaba, escuchando esto, lo del Ioma, en Ioma hay una denuncia de corrupción por los fondos, donde han separado a tres directivos y entre ellos creo que también hay un representante de uno de los sindicatos, no sé si alguno se acuerda de UPCN. A eso agregarle, yo hablo particularmente de la situación del trabajador provincial, a eso agregarle la falta de atención en la prestataria, donde nuestros compañeros tranquilamente pueden morirse sin presencia del Estado, como referenciaba Claudio. Y a eso agregale a lo que acaba de mencionar Luis, que es tratar de reglamentar la protesta social. Por eso es necesario que el 1 de mayo tengamos una buena movilización expresando el descontento generalizado que existe entre la masa, entre los trabajadores, y que sea con una de las consignas por un 1 de mayo sin trabajadores procesados. Y por la absolución, ¿no? La absolución de los 5 trabajadores sin de la presos políticos. Exacto. Uh-huh, exactamente. Sí, volviendo al tema que estamos tocando, acerca de los niveles de corrupción y cómo el gobierno de Cristina Kirchner prepara el terreno para nuevas represiones, ¿no? Porque sin duda alguna, y aunque reglamenten, porque ellos tienen mayoría en el Congreso, nosotros igual vamos a salir a la calle. Porque recordábamos hace unos días, acerca de la resistencia peronista con la dictadura de Aramburu, ¿no? Aramburu, después de la caída de Perón, del derrocamiento de Perón en 1955. Y los peronistas salieron a la calle. Todos los peronistas, anarquistas, comunistas, socialistas, han salido a la calle para repudiar el golpe y para organizarse en la resistencia y por la recuperación de la democracia y por la recuperación de las conquistas que estaban siendo perdidas en ese momento. Entonces, si en ese momento, en plena dictadura, han salido compañeros a la calle, ¿cómo no vamos a salir ahora nosotros en democracia? Aunque reglamenten la protesta social. Y después, con la generación que viene después, durante la década del 70, esa generación valiosísima, con la AAA en la calle, todos los grupos policiales, y aún así había enormes movilizaciones, las masas enteras, fábricas enteras movilizadas por sus derechos y por el cambio social, y con la dictadura pisándole los talones, y salían a la calle igual los compañeros, ¿por qué no hoy nosotros nos vamos a salir? ¿Por qué supone la presidenta y el poder que hoy en democracia no vamos a continuar saliendo a la calle, protestando y haciendo piquete, ¿no? Así es. ¿Querés agregar algo? Sí, no, ahí con respecto a lo que dice Luis, el tema es la conciencia de trabajadores que tenemos dormida. Los trabajadores a veces la tenemos dormida, no es que no la sabemos. la tenemos bien clara. Porque hoy ahí, como vos tenés anotado, Cristina, le pagan 5.000 millones a Repsol. ¿Entendés? Y nosotros, ¿qué? Migaja, miseria, nos tapan, nos ocultan, no quieren que nosotros salgamos a la calle. Ese es el programa neoliberal de Menem, que está aplicado a full. Lamentablemente perdieron la brújula, perdieron todo esto ya. No van hacia ningún lado, van hacia irse tranquilos a la casa y que no los procesen, que no los metan en cana. Porque los compañeros, como decía Luis, en los 70 peleaban y tomaron conciencia los trabajadores. Por eso destruyeron a la clase trabajadora, la AAA y después la dictadura sangrienta que hubo en este país. Digo, hoy nosotros se alinean con el PRO, hoy estábamos leyendo con Luis el proyecto del PRO. Sacarle a los compañeros que le dan una migaja, como son las cooperativas y todos los planes y toda la mercadería que le dan, si le llegan a cortar la calle. La amenaza del PRO de meter en el medio del proyecto de Kunkel, que esa es la peor vergüenza, que el compañero Kunkel apruebe esto, después de haber peleado y luchado. Eso es perder la vergüenza y perder la memoria y la dignidad. Bueno, como vemos, compañeros, las luchas continúan, como decimos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar acá y seguramente en los próximos programas también van a seguir invitando, y los vamos a seguir invitando para que tomen estos micrófonos y expresen todo esto, porque ya viene también la campaña por las elecciones de la CTA. Uh-huh. Y bueno. Sí, bueno. Gracias por venir. Sí, vamos a saludar. Nos vemos, hasta luego. Alicia, Alicia. Bueno, me llama Alicia y manda un saludo a todos los compañeros que están en la radio, a todos los compañeros oyentes, a todos los compañeros afiliados que están escuchando. Alicia Meinar, hablo de la Secretaría General de AT Moreno Merlo. Bueno, le mandamos un abrazo y la próxima, el próximo programa va a estar aquí con nosotros y hoy tuvo varias reuniones también, así que un abrazo grande. Vamos a un temita musical, nos acomodamos. Una canción que se llama... Cristina. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle la fila a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial ¿qué? No son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K 678 no muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Ahí va. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina. Sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Pero jubilado quebrando el estado y atrapando el escándalo. Veo gorila. Esto es una porquería. ¿Qué es esto? Miren, miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina. Claro, ustedes no saben el país que tenemos, pero yo digo que Argentina es un sitio tan feliz. Pero bueno, voy a decirle que estoy ahí con todos ustedes. Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura. Lo mismo ladrones, lo mismo murió cada vez la dictadura, pero en la televisión de todo. saber que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava, tantas veces contratada por el mismo Estado, y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina, che. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo veo en la tina, y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, justifico que asesine el activista. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Muchas gracias, loco, gracias por estar acá, hacer ganar un día a la semana, loco, metimos un martes de fiesta, gracias a ustedes, Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y bueno, seguimos con nuestros invitados en piso, acá el programa Convocatoria a la Unidad de Clase, y estamos con nuestro compañero, que también es del equipo del programa, nuestro Roque Acosta, es prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo y además es trabajador municipal. ¿Cómo estás, Roque? Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches a la mesa. Uh-huh. Hola, gracias, Roque, por invitarme. Bueno, y antes estuvimos hablando de las obras sociales, de problemáticas de las auxiliares y todo lo que concierne a lo que es el tema de los trabajadores estatales. ¿Y cómo andan los reclamos de los trabajadores municipales? Roque, vos que como trabajador municipal. Nosotros seguimos también en la pelea como todos los trabajadores estatales, digamos, lo municipal se lleva de la mano, igual que los nacionales, los provinciales, todo, que nos ataja todo lo que es la obra social, IOMA y IPS también. Sí. Y bueno, y acá en Moreno seguimos los viejos reclamos históricos con los pases a planta, las condiciones laborales, que todavía seguimos con la lucha, que no se mejoraron las condiciones laborales que veníamos peleando desde el año pasado, digamos. En vez de mejorar, siguen para atrás, digamos, en la salita las condiciones, falta de insumo, que no hay médicos, en el obrador no hay camiones, los compañeros no hay ropa, no hay guante, O sea que las condiciones son cada vez se van empeorando, Roque. Sí. Porque no les dan ni siquiera los elementos de resguardo para la salud de los trabajadores. No, no, no nos da nada, digamos. No les da nada a los compañeros. Sí. Una preguntita, Roque. ¿Vos sabés algo del rumor que se corría de que había posibilidad de... O sea, ¿había intenciones, digamos, de... ¿Hay intenciones de privatizar el sector de limpieza, municipalidad? Hay una parte en el proyecto que presentaron para, digamos, del Trébol, que se aprobó. Hay una parte que dice que el sector de Barrios pertenecería al Trébol, pero eso tampoco nunca se... Es lo negociado que tiene con la empresa del Trébol, digamos. También con el tema de la basura, digamos. Supuestamente el Trébol hace... ¿cómo es? Tiene la recolección domiciliaria. Pero hay muchos... En algunos sectores de... En algunos barrios de acá de Moreno, digamos, lo hacen los trabajadores municipales. O acá en el centro de Moreno, que nosotros todos los días ustedes los ven, o los vecinos lo ven, que hay con los camiones colgados en una plataforma. Ahora le pusieron por lo menos las plataformas a los camiones. Es un reclamo también de ustedes, reclamo de nuestro. Sí. Te cuento, Roque, en el barrio Santa Marta, que es el barrio, es ahí en la Reja Grande, la empresa del Trébol no pasó durante 15 días. Los vecinos amontonaron la basura. ¿Por qué? Porque ese barrio estuvo inundado, pero después se secó, pero no volvieron a pasar. Durante 15 días no pasó el Trébol. Ya, te acoto esto porque tengo familiares que viven y sé que es así, ¿viste? La mayor parte de los barrios de acá de Moreno, el Trébol, si caen dos gotas no pasan y no te pasan por más de 20 días. Y el presupuesto que tienen para pagar el Trébol es de... No me acuerdo la cifra, pero es una cifra elevadamente que yo creo que con la plata que se le da que se le paga al Trébol, se le tendría que mejorar los sueldos a los compañeros municipales, se tendría que estatizar la recolección de basura y darles un buen sueldo a los compañeros municipales, comprar dotación de camiones también. Sí, una dotación buena de camiones, después lo que vos decías, Luis, después ropa toda adecuada. Y se mejoraría, y creo que habría más laburo también para, digamos, acá en Moreno. Para los habitantes de Moreno, porque no sé si todos los empleados del Trébol son de acá de Moreno. Además, son muy pocos. Porque yo veo cuando pasa el camión, va el chofer y uno solo que tira la basura. O sea que la verdad es que no. Es una precarización bastante también, porque sí. Digamos, para hacer un laburo, una recolección de residuos, no es solamente un solo tirador de bolsa. Se necesita dos o tres. Lo digo con experiencia por el tema de que yo estaba en la recolección de municipales, por eso digo que nosotros en los barrios lo hacemos. Yo hacía la recolección en barrio Casas cuando iba, y a veces las bolsas pesadas que la gente tira y todo, no, te jode la cintura, todo, si a un compañero está tirando solo, tiene que haber dos para ayudarte. Y tenés que correr, un trabajador del Trébol corre... No sé, kilómetros y kilómetros corriendo detrás de un camión. Tiene que haber un relevo o alguien para que lo ayude en ese sentido. O sea, que el Trébol recauda mucho dinero, pero precariza el laburo de aquellos que recolectan la basura. Sí, mucho. Y ese negocio que tiene el intendente y sus concejales para que aprueben esto y no quieren implementar la... Estatización de la recolección de basura. Uh-huh. Sí, yo recordaba el año pasado en el Congreso Nacional de Municipales que se hizo en Costa Salguero un dato que tiraba el secretario general, el compañero secretario general Julio Fuentes, y decía que cada peso iban 75 centavos al Estado, 24 iba a la provincia y 4 centavos solamente venía a cada municipio. En esta discusión sobre la coparticipación federal... También, o sea, limitada a los municipios por los ingresos, también se deja ver las malas administraciones de los ejecutivos locales durante décadas. Sí, eso es verdad. porque hacen sus negocios más privados para llenarse los bolsillos ellos, de todos los políticos de turno. Y lo que menos les interesa es los trabajadores laburantes, los trabajadores municipales o los trabajadores del Estado, porque si no fueran por los trabajadores, no, el municipio no existiría, no, la provincia no se manejaría si no estuvieran los trabajadores provinciales, si no estuvieran los trabajadores nacionales. El Estado no existiría. No existiría. No produciría nada. Y sí, pero no los reconocen. No. Y bueno, ¿y cómo, qué pensás? ¿Cómo te vas a preparar para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Roque? Y me gustaría que todos los compañeros municipales y todos los trabajadores hagamos una gran movilización a Plaza de Mayo en contra de todo. Y a favor de los reclamos que tienen ustedes, ¿no? A favor de los reclamos de ustedes. Sí. Y, bueno, ¿querés agregar algo más? Sí, el año pasado, gracias a la lucha, en diciembre, cuando hicimos una lucha, ya nosotros acá el programa se terminó, hicimos una lucha, sí, gracias a recuerdo. La movilización que hizo ATEM, logramos atorcer el brazo al intendente, que nos daba una bonificación por única vez de 600 pesos y logramos, con la lucha, logramos que sea 1.000 pesos. Y ahora fue una lucha de ATE. Una lucha de los trabajadores de afiliados a ATE, sí. Y seguimos luchando para que, digamos, nosotros tenemos como aumento que está patado en el presupuesto municipal es de 27 pesos, de el 27%. Ajá. Se pagó en 3 veces de 9 que se pagó ahora en marzo, sí. Ahora en julio se paga el 9%. Nosotros como ATE estamos reclamando que se los paguen en pesos, no en porcentaje. Claro. 500 pesos al básico. Claro. Estamos pidiendo. Claro, que el aumento vaya al básico, porque si se lo pagan en negro, también eso no le significa nada para aquellos que pueden jubilarse. Sí, y y también yo lo que te quería preguntar era que, bueno, y el tema de las condiciones laborales ya dijimos, la ropa tampoco no se dio. Digamos, se dio, pero no es la calidad que por ahí necesitan, como hacer los compañeros de bacheo. Sí. Estamos pidiendo desde hace un año unos barcides adecuados para el trabajo. Y no parece que no se fabrican acá en Argentina, o los funcionarios que compran no saben cuáles son. Porque les dan de punta de acero para trabajar lo que es con el material caliente. Sí. Temperaturas más de 100 grados. ¿Mm? Temperaturas más de 100 grados. Sí. Y eso perjudica, no sirve decir. No, perjudica. Yo quisiera que alguno se ponga y esté un minuto, aunque sea con eso. Bueno, o sea que ustedes tendrán alguna propuesta de luchar, para seguir luchando para esos reclamos. Allá nos están haciendo señas que estamos redondeando. Sí, en la próxima vamos a desplayarnos un poco mejor y bueno. Sí, acá estás de mi invitado permanente. Todos los jueves puedes venir. Bueno, vamos a la tanda, ¿cómo es? A ver lo que diga Matías. ¿Vamos a la tanda? ¿Sí? Bueno, listo. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención también hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Bueno, y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y te decimos, Roque, gracias por acompañarnos en esta mesa, para explicarnos. Y no sé si querés agregar algo chiquito como para ir cerrando. No, ya creo está un poco todo. Quiero agradecerte a vos, Cristina, a Luis, a Adrián, a Susana, sí, y al operador por haberme invitado. Muchas gracias. Vos a la sos audiencia. Parte del equipo. Gracias. Gracias a Buenas vos. Buenas noches. Bueno, noche, y compañero. tenemos una comunicación al aire porque mañana hay una actividad de la Correpi, creo que es de Moreno, si no me lo dirá quien nos va a explicar de qué se trata, que es una radio abierta en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas. Y te saludo, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina. Hola, Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, ¿Cómo? Juancito? ¿Bien? Bien, bueno. Bien, la verdad que agradecido nuevamente con ustedes porque nos llaman para difundir esta actividad. Para nosotros es importante que tome una dimensión pública, que cada vez más compañeros se sumen a la lucha contra la represión. Ajá. Y bueno, contanos en qué va a consistir esta actividad de mañana, a qué hora y dónde, y bueno, y por qué sí, lo hacen. Es una de las actividades que venimos programando en los distintos territorios donde estamos. En primer lugar, acá en Zona Oeste, particularmente en Moreno, en el marco de dos casos, uno de los últimos, el de Matías Lobos, que el 28 de marzo se cumplieron 2 años ya del fusilamiento por parte del policía Roberto Panceres de la Comisaría Segunda de Malvinas, que asesinó a Matías Lobos. Sí. Y también, por otro lado, el caso de Carlitos Abregú, que fue fusilado el 17 de marzo del año pasado. Ya se cumplió 1 año y algunos días más y estamos ahí tratando de hacer pública esta situación. Sí. Y bueno, denunciando a la policía que todavía sigue libre y desde que fusiló a Carlitos Abreu, el policía federal Aníbal Aguirre Mansur continúa en libertad y bueno, estamos por un lado difundiendo esta actividad en la calle, mañana 18 horas en la Plaza San Martín, estamos convocando a las organizaciones del territorio, a las organizaciones sociales, políticos, sindicales, para participar de esta actividad y bueno, poner en evidencia que el gatillo fácil sigue siendo política de Estado, gobierne quien gobierne, y en esta etapa que se viene endureciendo cada vez más con la ley antipiquete, donde nos quieren imponer cuánto tiempo podemos estar cortando una calle, y cada vez que tengamos salida a cortar, si se aprueba esta ley, cada vez que salgamos a hacer un reclamo, un piquete, o diferentes actividades que venimos acostumbrados a hacer el conjunto de las organizaciones sociales y políticas, con este nuevo paquete represivo, con la ley antipiquete, imagínense, tendríamos que avisarle al intendente cómo vamos a llevar adelante la actividad, cuánto tiempo vamos a estar, es una situación que se agrava cada vez más, que es parte de la agenda de este gobierno falso de los derechos humanos, que cada vez muestra más su verdadera cara, que es una cara represiva y hambriadora, ¿no? Así es. Que les agradecemos mucho de nos dar un espacio para poder difundir esta actividad y que, bueno, invitarlos también a ustedes y invitar a las otras organizaciones que están ahí en Moreno. Bueno, dos cosas te quería decir. Primero, de alguna manera acompañar, solidarizarnos con las familiares y acompañar toda la tarea tan difícil, tan dura que llevan adelante los compañeros de Correpi. Y por eso quiero hacer esta acotación. Me gustaría que cuentes que cómo fue el caso de Checho Casal, que a través de la lucha de ustedes se logró que se le diera sentencia firme a un fusilador, ¿no? a un policía. Exactamente, ya desde el año 2010 que ocurrió también el caso del Pata Díaz, al cual fue uno de los casos por ahí más importantes para nosotros, porque tomó una dimensión impresionante para nosotros, porque pudimos condenarlo a perpetua por primera vez. Mira, por primera vez en la historia de Correo pudimos condenar a perpetua, en el caso del Pata Díaz, a Pablo Pesechea, el subteniente Pablo Pesechea. Ajá. Y luego, este año, fue bastante importante también lo que le arrancamos al Estado con la condena del asesino de Checho Casal, que también pudimos estar, de alguna manera, recibiendo la solidaridad de las distintas organizaciones que nos acompañaron. Y bueno, y la verdad que para nosotros es importante, pero por otro lado lo que queremos señalar es que no se trata de una sentencia solamente, no se trata de arrancar una sentencia al Estado, como lo hicimos en este caso, con el caso de Checho Casal y el que comentaba anteriormente de Pata Díaz. No se trata solo de arrancarle una condena perpetua al Estado, sino se trata de construir conciencia, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido tanto de los familiares que hasta hoy nos siguen acompañando en las actividades, más allá de que hayan pasado los juicios, como es el caso de la familia de Christopher Torres, que ahora mismo estamos haciendo una pegatina para convocar la actividad de mañana. Así que me parece que lo que más destaco yo, tanto de haber arrancado la sentencia por el asesino de Checho Casal, lo que más destaco es ver nuevamente a los familiares en la calle, luego de los juicios, peleando por otros nuevos casos que se van a venir y por los casos que tenemos ahora en adelante, como es el caso de Tabito Sabrebú y Matías Lobos. Ver a los familiares que están al lado de nosotros y que no bajan los brazos, para nosotros es muy importante. Y por eso, bueno, nuevamente le agradecemos que ustedes también estén atentos a cada actividad que hacemos y que vamos a seguir compartiendo actividades en la calle. Bueno, repetimos entonces que es mañana a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín. Estamos convocando a una radio abierta y una volanteada en el marco de el pedido de justicia y la denuncia del Estado al gatillo fácil como política de Estado por los asesinatos de Matías Lobos y de Carlitos Abreu y de todos los otros pibes de la zona y de todos los otros pibes de las otras zonas, porque la policía mata a un pibe cada 28 horas. Coco, soy Luis, acá haciendo compañía a Cristina, a Adrián y a los que estamos haciendo el programa de radio. No tengas duda que todo lo que tenga que ver con la lucha contra el gatillo fácil acá va a ser bien difundida

noche. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y bueno, ya estamos en el último tramo de Convocatoria a la unidad de clase y ahora te toca a vos, Luisito, tu columna. Me toca el turno, sí. Hoy nos trajiste algo sobre eso, soberanía alimentaria. ¿Nos podés explicar qué es soberanía alimentaria? Digo, para muchos que por ahí no la tenemos tan clara, ¿no? Bueno, digamos que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. Digamos que la soberanía alimentaria incluye, por ejemplo, priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y las campesinas y de los sin tierras a la tierra, valga la redundancia, al agua, a las semillas y al crédito. Y de ahí parte la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los organismos genéticamente modificados, para el libre acceso a las semillas. Ajá. Y de mantener el agua en su calidad de bien público, que se reparta de una forma realmente sostenible. Cosa que no ocurre, ¿no? Pero bueno. Che, sí. Luis, ¿qué derecho reclaman los campesinos? Y mira, Adrián, el derecho que reclaman los campesinos es, por ejemplo, a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo. ¿Y quién se lo produce en este caso? El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias, que deben ser lo más baratas posible. Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos, también es un derecho enumerado. Ajá. En la definición de políticas agrarias. También está el reconocimiento de los derechos de las compañeras campesinas, que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y también en la alimentación. ¿Y de dónde viene ese concepto de soberanía alimentaria? ¿Quién lo inventa o lo reinventa? Sí, mira, Cristina, el concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación, ocurrida en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, que se incluye en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Además, fue el tema principal del foro, de la ONG Paralelo, a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Federación de la FAO, ¿no? Sí. De junio del 2002. Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria. Las políticas neoliberales priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. No han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas y han reforzado la industrialización de la agricultura, poniendo en peligro así el patrimonio genético, cultural y medioambiental de nuestro planeta Tierra, así como nuestra salud. Han empujado a centenas y millones de campesinos y campesinas a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales y, además, que esto también es muy grave, al éxodo rural o a la emigración. Y sí, mirá, qué tema, Luisito. Yo creo que esto es muy importante. Lo vamos a ir tocando en, sí, lo vamos en a seguir desarrollando en los programas siguientes. Porque también a todo esto hay que agregarle que estamos muy mal alimentados. Justamente tiene que ver con los agrotóxicos, con que no se cuida el medio ambiente. Y además con Monsanto, que es una empresa que está haciendo que estamos estragos, consumiendo todo transgénico casi. Y realmente en ese sentido creo que tenemos que informarnos mejor, con mayor profundización y concientizar qué cosas podemos comer tranquilo y qué cosas no. Porque fíjate que hay gente que sostiene esto, que somos lo que entra por nuestra boca, lo que nos alimentamos. Sí, y realmente es grave porque es como que nos estuviéramos envenenando a través de los alimentos, ¿verdad? Sí. Sí, es como vos decís, es un tema que da para largo y que lo tenemos que desarrollar en los próximos programas siguientes. Bueno, muchísimas gracias. No, te ni felicito, por qué. Porque eso es un tema gracias muy importante. Gracias por permitirme y creo desarrollarlo. Claro, creo que... No, vos sos parte del programa. Yo creo, porque estos temas nos interesan a todos, a los oyentes, a nosotros también. Y estamos tratando de comunicarnos con Quique Lombardía, porque queríamos hablar sobre también las problemáticas del hospital. Y no sé si lo tenemos al aire. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte, porque intentamos y bueno. Bueno, contanos un poco, porque estamos casi sobre la hora, pero bueno, contanos hasta donde se pueda. ¿Cuáles son las problemáticas más urgentes del hospital? Y ¿qué podemos hacer nosotros como población? ¿Apoyar la lucha de los compañeros? En fin, no sé. Sí, las más urgentes tienen que ver con que algo que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que la imposibilidad de que la comunidad sea atendida como corresponde en la medida que tenemos ese solo hospital, ¿no? Es decir, esta es una realidad que ya está como de alguna manera la gente está al tanto, lo sabe. Creo que es la lucha más importante que nos tenemos que dar en lo inmediato y a ver si podemos avanzar en eso. Creo que eso conjuntamente con un proceso que se viene dando podríamos llamarlo de deshumanización, ¿no? Esto de que esta falta de una atención humanizada, ¿no? Este contexto en el que se está dando y que nosotros llamamos de alguna manera un hospital con situaciones de violencia, ¿no? Sí. Creo que esas dos cuestiones están asociadas en la medida que no se puede garantizar una atención, ¿no? Claro, sí. Realmente, uno va viendo que la precarización de la atención tiene mucho que ver con que falta insumos, pero además porque faltan personal en las áreas. Seguro, falta personal, un hospital que si bien en los últimos años se ha bajado la cantidad de atención en la guardia, que eso es en un sentido positivo, sigue siendo una atención asistencialista e individualista, ¿no? Uh-huh. Y en esa función individualista se pierde un poco la función social que debe tener la salud. Ese es el gran problema que enfrentamos, ¿no? Es decir, el hecho de que la atención, al ser de emergencia, no se genera ningún tipo de vínculo con los pacientes, ¿no? Es decir, es algo que hay que sacar rápidamente porque atrás hay otro, porque hay otra demanda y otra demanda y otra demanda. Bien. Y eso hace que la relación que se establece no sea humanizada, es una relación que tiene que ver con resolver un problema inmediato, como si fuera una atención, un kiosquito al paso, ¿no? Donde uno va y compra de pasada, pero no genera un vínculo con la persona que está atendiendo, ¿no? Es decir, yo hago esa comparación, sí, la diferencia entre un kiosco al paso con un almacén de barrio, que uno genera un vínculo con la persona que lo está atendiendo y que la relación se transforma en una cosa más humanizada. Uh-huh. Creo que esa es la situación. Es bastante complejo, uno lo sintetiza mucho con una palabra. Yo creo que en los últimos 20 años hay un deterioro en las condiciones de trabajo, en esto de un aumento creciente de la demanda, la imposibilidad de brindar una atención como corresponde. Eso ha generado alguna enajenación tanto en los trabajadores como muchas veces pasa con los propios personas que se vienen a atender, que también se manifiestan con situaciones así de intolerancia y se han generado situaciones muy muy complicadas de violencia, ¿no? Y finalmente se buscan dar respuestas a ese tipo de situaciones y no a los problemas de fondo que tienen que ver con poder satisfacer la necesidad y la demanda que tiene la comunidad, ¿no? Claro, calculá que nosotros tenemos un solo hospital y que todos caemos allí, ¿no? Porque encima el tema de las obras sociales, por ejemplo, de los trabajadores, IOMA. Sí, sí, está devastado. Sí. La obra social. No está dando respuesta. No. Muchísimos los estudios que no autoriza. Sí. Y realmente es muy doloroso eso, es muy doloroso porque hay que ponerse en el lugar de quien necesita un estudio a veces imperiosamente porque tiene un problema grave. Y no poder llegar a hacerse ese estudio realmente pone de muy mala manera, ¿no? Entonces sí. Ahí viene el conflicto que se presenta a veces entre pares, ¿no? Porque somos todos miembros de la comunidad, finalmente, somos todos sí. trabajadores, somos todos gente que está en una misma clase social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, mira, y hay otra cosa que nos preocupa a la comunidad, ¿no? Desde que nos enteramos que se perdió el ecógrafo móvil allí en La Guardia, el único. El portátil. Sí, el portátil. Realmente es una situación muy triste sí. Porque yo estaba hace unos días hablando con vos, yo creo que vos diste la definición exacta, ¿no? Es decir, eso tiene un valor que es un valor de uso, ¿no? O sea, sí. Lo que nosotros consideramos algo que satisface una necesidad importante, muy valiosa, porque permite hacer algún tipo de diagnóstico que de otra manera no se lo puede abordar, ¿no? Sí. Y es algo que se utiliza mucho tanto en La Guardia como en las cirugías. Sí. Y bueno, nada, uno después llegan pacientes con situaciones delicadas y la imposibilidad de hacer un diagnóstico te genera una consecuencia muy grave, o lo derivás o no lo podés abordar como corresponde porque no llegaste al diagnóstico. Así que eso es triste que alguien se lleve esas cosas. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Tan, sí. tan valiosas desde este lugar que estoy señalando, no sí. valiosas en lo monetario, porque sí. finalmente eso desde ese otro lugar no tiene ningún valor, ¿no? Sí. Bueno, Quique, la verdad que ya está terminando, perdóname que nos pudimos comunicar con vos a último momento recién, sí, sí, sí. pero bueno, estás invitadísimo, por favor, porque nosotros lo que pretendemos desde este programa es darle mucha difusión a lo que nos está faltando dentro de nuestro único hospital y difundir, bueno, y de alguna manera para pedir a la comunidad que acompañe los reclamos de los trabajadores, que seguramente no son solamente reclamos individuales, sino que tiene que ver con la mejoría de la atención de toda la población desde nuestro distrito como único hospital. Sí, seguro. Bueno, yo, por otra parte, esperemos algún feriadito, porque a mí llego como tarde, entonces ese es sí. el problema que se nos presenta, que no podemos bueno. desarrollar como corresponde, así que en un punto me disculpo también. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Porque siempre dan cuenta de esta problemática tan seria y que desde los gobiernos no se la aborda, todo lo contrario, hemos sufrido ajustes muy fuertes y pagamos las consecuencias que vemos en lo concreto, en la práctica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Quique. Y ya estamos cerrando el programa. Y a Matías le decimos muchísimas gracias. Y quienes conducimos el programa hoy, Luis Mancilla, nuestro compañero Adrián Córdoba. Y bueno, hasta el jueves que viene, por la 90.1, a partir de las 19 horas, aquí estaremos por estos micrófonos. Hasta el jueves. Nos vemos.